mucho la atención, pero la miran por las dudas, con intelectual reprobación. Miran a la lechuza y miran el lechuzo, miran un partido de ping-pong. Patapín y patapón y patapín y patapón, miran. Miran con pésima intención y chistan a la pelotita para demostrar qué cultos son.